pasado el día comiendo 500 palitos salados. Como de sed me estaba muriendo, una cola fría he comprado. A la barra yo estoy llegando, porque Pancho no me comprende. A pesar de que me la vende, esa cola no me han regalado. Esa cola es mía, voy a ponerle que gana la chicha de...